Voces en la tormenta. Déjese llevar por la imaginación e introdúzcase en el misterio, lo fantástico, en lo onírico de los sueños. Acompáñenos en un viaje hacia lo enigmático. Descubra Voces en la tormenta. Año 1931. El antropólogo francés Marcel Griol y su equipo deciden convivir durante un tiempo con la tribu de los Dogones. Esta tribu africana, asentada en lo que actualmente conocemos como Mali, destaca por una asombrosa cualidad sin comparación entre sus iguales. Descubra Voces en la tormenta. Los Dogón son un pueblo de la estirpe mandinga, originaria de Egipto, que llegaron a las tierras de Mali hacia el siglo XV, huyendo de las tribus árabes que los querían convertir al Islam. Lo que llama poderosamente la atención de esta tribu son sus avanzados conocimientos en un campo donde el hombre apenas ha podido desentrañar un porcentaje de su inmensidad. Para los Dogón, sus dioses vinieron de fuera del planeta. Ellos dicen que bajaron del cielo y se asentaron en el mar. Eran considerados dioses instructores. Con frecuencia salían de las aguas para otorgar conocimientos. Les instruyeron en agricultura, en matemáticas, en astronomía. Y es en el campo astronómico donde está ese elemento imposible que les destaca sobre otras tribus africanas. Marcel Griol, junto a Germain Dieterlen, convivió durante un tiempo con los Dogones. Allí pudo conocer la cosmología dogona, sobre los que escribieron un artículo titulado Un sistema de sirio-sudanés. En este libro defienden que los Dogones ya sabían de la existencia de las cuatro lunas de Júpiter, e inclusive sabían también acerca de los hermosos anillos de Saturno. Los Dogones sabían que sus dioses, llamados Nonmo, provenían de la estrella de Sirio B. Según la ciencia más ortodoxa, Sirio es un sistema de estrella binario, léase Sirio A y Sirio B. Quédense con este dato. Más adelante volveremos a él. También sabían que los planetas giran alrededor de su propio eje. Pero lo más sorprendente de todo, aquello a lo que los astrónomos no daban crédito, fue que sabían de la existencia de un tercer planeta en el sistema de Sirio. Desde el más remoto pasado, Sirio A se podía observar a simple vista desde la Tierra. Y no fue sino hasta el año de 1862 en el que la existencia de Sirio B fue revelada, sobre todo gracias al trabajo del astrónomo y constructor de objetivos astronómicos, el señor Alvan Graham Clark. Y Y aquí comienza lo insólito. Los dioses instructores de los Dogon salieron de las aguas para darles un último regalo. Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno de la Tierra, no es ni una estrella, ni una estrella binaria, sino tres estrellas juntas: Sirio A, Sirio B y Sirio C. La tribu Dogon contaba al arqueólogo francés Marcel Griol que Sirio B era una estrella muy pequeña, con poca luz, pero a pesar de ello muy pesada. Para explicar este hecho, los dogones tomaban como ejemplo una semilla que ellos llamaban potolo, ya que a pesar de ser extremadamente pequeña, era a la vez muy pesada para su tamaño. La hipotética existencia o no de Sirio C ha sido causa de encendidas discusiones en el ámbito científico. En el año 1995, los astrónomos franceses Daniel Benest y Jean-Louis Dubant publicaron un artículo cuyo título era una pregunta: ¿Sirio es un sistema triple? En este artículo sugieren la presencia de una tercera estrella con un quinto de la masa del Sol en una órbita elíptica de 6 años alrededor de Sirio A. Este objeto aún no ha sido observado y por lo tanto nadie ha sido capaz de probar su existencia o de negarla. Para los Dogon, su dios Nommo descendió del cielo en un ruidoso torbellino. De una tormenta con truenos, humos y rayos. Un ruidoso torbellino. Una tormenta con truenos, humo, rayos. ¿No os recuerda a un objeto volador moderno? Para algunos escépticos, como el archiconocido cosmólogo y astrofísico Carl Sagan, el asombroso conocimiento astronómico de los Dogones se debe a una suerte de intoxicación cultural producida a comienzos del siglo XX. Esto habría llevado a la tribu maliense a introducir conocimientos astronómicos modernos en los mitos fundacionales de este milenario pueblo. ¿Intoxicación cultural o conocimiento de los dioses? Juzguen ustedes. Según sus tradiciones religiosas, pasadas de generación en generación, los dioses llegaron a la Tierra con el fin de instruir a los seres humanos para que desarrollaran su máximo potencial. Llegado el momento, estos dioses partieron de regreso a su planeta con la promesa de algún día volver. ¿Nos recuerda sospechosamente a otras tradiciones religiosas en las cuales sus dioses se van prometiendo un día volver? Hasta aquí esta entrega de Voces en la Tormenta. Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo enigmático. Si les ha gustado, comenten vuestras impresiones y compartan nuestra voz. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en nuestro perfil de iVoox y de Spotify. Todo esto ha sido posible gracias a Dani en los controles y a Moreta Jimbo Joe en la edición y sonido, y a su servidor Javier Pico. Y recuerden, aprendan a mirar lo que ya miraron y traten de ver lo que aún no han visto. Hasta el próximo episodio de Voces en la Tormenta.